Acompañarnos en otra noche del Ateneo, del Club Universitario. Hoy nos honra con su presencia el doctor Alberto Venegas Lynch y nos va a brindar una conferencia sobre el liberalismo como respeto al prójimo. Alberto Venegas Lynch es doctor en Economía en la UCA y en Ciencias de Dirección en la UADE. Tiene un currículum muy importante, es presidente de la sección de Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, fue director del Departamento de Doctorado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata y durante 23 años rector de SEADE, donde es profesor emérito. Fue asesor económico de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, de la Cámara Argentina de Comercio, de la Sociedad Rural Argentina y del Consejo Interamericano de Comercio y Producción. En dos oportunidades integró el Consejo Directivo de la Mont Pelerin Society, es académico asociado de Cato Institute de Washington D.C. y del Ludwig von Mises Institute de Auburn. También profesor honorario de la Universidad de Aconcagua de Mendoza y la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Lima. Recibió grados honoríficos de universidades de su país, de la Argentina, del extranjero, y es presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso en Argentina y del Consejo Editorial de la Filial Argentina de Unión Editorial de Madrid. Fue profesor titular en la UBA, enseñó en 5 carreras: Ciencias Económicas, Derecho, Ingeniería, Sociología y en el Departamento de Historia de la Filosofía y Letras, y fue profesor titular en el Doctorado en Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la UCA. Es autor además de 25 libros, 2 en coautoría y 10 en colaboración. Asimismo, es miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Argentina, de la Academia Nacional de Economía de Uruguay, del Instituto de Metodología de Ciencias Sociales, de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas en Buenos Aires, del Consejo Académico del Institute of Economic Affairs de Londres, de los consejos académicos de la Fundación Federalismo y Libertad en Tucumán y de muchas y diversas instituciones. Realmente un currículum que da gusto haber leído y, por supuesto, compartir esta charla. Le agradecemos mucho al doctor por honrarnos hoy con su presencia y a disfrutar de esta conferencia. Lo recibimos con un aplauso. Gracias en primer término por la invitación a este célebre club que me recuerda de mis épocas cuando jugaba al rugby. Estuve 7 años pupilo en el St. George's College y en realidad lo único que pensaba era en el rugby, en el tenis, en 100 metros llanos, en salto en alto y cómo escaparme a la noche salteándome los perros de los guardias. Curiosamente nunca estudié una lección. Una vez estudié una y no me dejaron pasar en los 7 años. Muy paradójicamente, después fui presidente de la Comisión de Educación del colegio y soy trustee, a pesar de que fui un pésimo estudiante y en una oportunidad estuvo a punto de que me expulsaran del colegio. Éramos 4 muy amigos, 4 capitanes de las 4 casas, yo era capitán de Cats, y siempre estábamos pensando en estrategias. Mi puesto era fly half, medio apertura, estaba siempre en eso. Así que me trae estos recuerdos este lugar. Como se ha anunciado, esta conversación se va a basar en lo que genéricamente se denomina la cuestión social. Y me parece que para esto, dado el título de esta charla, es de interés subrayar que el liberalismo, es una definición que fabriqué hace mucho tiempo y tengo la satisfacción de que otros la han utilizado, es el respeto irrestricto a los proyectos de vida de otros. Al decir respeto irrestricto a los proyectos de vida de otros, no quiere decir que compartamos ni que adherimos a los proyectos de vida de otros, más aún podemos considerarlos proyectos muy insatisfactorios y eventualmente repugnantes, pero la vida se hace imposible si imponemos nuestros proyectos y nuestras conductas, siempre y cuando no se lesionen derechos de terceros. En ese contexto, en el contexto de esta definición, me parece de interés subrayar que apuntamos o apunta el liberalismo, lógicamente, al Estado, a la situación de las personas, de los individuos que componen la sociedad. Si no sirve para mejorar las condiciones de vida, morales y materiales de la gente, no sirve para nada. Este es el punto. Ahora, me parece interesante comenzar haciendo una referencia breve a un periodo histórico donde comenzó a hablarse de la cuestión social. Y comenzó a hablarse de la cuestión social a fines del siglo XVIII en Inglaterra con la Revolución Industrial. Generalmente es muy poco comprendida la Revolución Industrial porque se sostiene que en ese periodo mujeres y niños tenían que trabajar varios metros bajo la tierra en minas de carbón y una serie de situaciones insalubres, y se describe esto con mucha pena y amargura como si la situación anterior fuera que las familias bailoteaban en torno a ollas humeantes con exquisitos alimentos, cuando en realidad la condición natural del ser humano era la hambruna y las pestes. Incluso los señores feudales, digamos en esa época, o reyes, a veces no tenían dientes, no tenían pelo, como Isabel I de Inglaterra, digamos, en el periodo de mayor esplendor de Inglaterra, no había baños, era una situación bastante incómoda, se mudaban de castillos para evitar los olores del castillo anterior. No había calefacción, no había agua corriente, no había ninguna de las cosas, los medicamentos, el término de vida era muy de muy jóvenes, se morían cuando no morían en los partos y en las edades muy infantiles. Entonces debemos subrayar que debido a los principios y a las ideas pergeñadas, luego reformuladas en forma más o menos completa, aunque nunca hay una situación completa en esto porque estamos en ebullición y en procesos evolutivos, pero por Sidney y por Locke, y esas ideas y esa asignación de derechos de propiedad y ese incipiente respeto al prójimo produjo y dio estas oportunidades para sobrevivir a chicos y mujeres y hombres en situaciones de trabajo que antes era, como digo, la peste, la hambruna y la muerte temprana. Ahora, acá viene una cuestión primera que me parece interesante, y después intercambiamos ideas con ustedes, que es el tema del desempleo. Si uno analiza la situación del desempleo, uno comprueba que es el factor de producción, el trabajo, factor de producción por excelencia. No se puede producir ni concebir ningún bien ni ningún servicio sin el concurso del trabajo. Es el recurso por excelencia. Y como sabemos, estamos en un mundo donde los recursos son escasos y las necesidades son ilimitadas. No hay de todo para todos todo el tiempo, ni mucho menos. Por eso se asignan derechos de propiedad a los efectos de que las personas que mejor atienden las necesidades del prójimo en su cuadro de resultados obtienen ganancias y los que yerran incurren en quebrantos. Y no me estoy refiriendo a pseudoempresarios o personas disfrazadas de empresarios que son ladrones de guante blanco que hacen alianzas con el poder para tener mercados cautivos. Me estoy refiriendo a procesos abiertos y procesos competitivos. Entonces decimos, es el recurso por excelencia, y cómo puede ser, por el principio de no contradicción, una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo lo que es. ¿Cómo puede ser que hablemos de desempleo? Es decir, sobra aquello que decimos que es escaso y que es el recurso por excelencia. Y acá viene, me parece, una cuestión interesante de analizar, y es que si los acuerdos son libres y voluntarios, nunca, bajo ninguna circunstancia, hay sobrante de trabajo. No importa el grado de pobreza más brutal o de riqueza más exorbitante, nunca sobra aquello que es escaso. Si nosotros, los que estamos en este cuarto, somos náufragos y llegamos a una isla donde no hay nada, no vamos a decir entre nosotros, como no hay fuentes de trabajo, podemos descansar. No nos va a alcanzar las horas del día y de la noche de todo lo que tenemos que hacer. Unos pescando a cascotazos, otros subiéndose para buscar cocos y lo que fuera, y los intercambios entre unos y otros son los salarios respectivos. Y alguien puede decir, bueno, pero ahí los salarios son miserables, son muy bajos. Es cierto, pero es otro tema. Mi punto ahora es solo concentrarme en el tema del desempleo. Para situaciones normales, desde luego, aunque Eric Fromm tiene un libro cuyo título es más atractivo que el contenido, que se refiere, que es, el título es La patología de la normalidad. En realidad somos todos anormales, tenemos desvíos respecto de la media, pero en todo caso lo que quiero decir es que no se trata de una persona que se emplea y sistemáticamente incendia su lugar de trabajo. Probablemente esa persona no encuentre trabajo, pero no estamos hablando de esas situaciones cuando nos referimos a la tragedia del desempleo, no solo para las familias de los desocupados, sino para la economía en general que sufre esos avatares. Entonces, subrayamos, en ninguna circunstancia, y cuando estamos hablando de esta isla donde no hay ninguna empresa y nadie que ofrece trabajos, como digo, no nos alcanzan las horas del día y la noche para trabajar. Ahora, ¿por qué es que en la práctica observamos en la Argentina, observamos en Alemania, en Estados Unidos y en distintos países que sí hay desempleo? Pues porque los salarios no son el resultado de acuerdos libres y voluntarios, sino de esa estupidez mayúscula, si me permiten la expresión, que se ha dado en llamar conquistas sociales. Y conquistas sociales quiere decir que por decreto el gobernante establece salarios mínimos y sus equivalentes. Ahora enseguida vamos a ver de dónde vienen los salarios y cuáles son las causas de salarios en términos reales, pero solo digamos, aunque no hayamos entrado en el tema de salarios, que si los salarios de una persona en determinado lugar es 10 y el gobierno decide ponerlo en 20, la gente cuya productividad está entre 10 y 20 no va a encontrar trabajo. Y eso no es solo para el albañil o el obrero. Eso va para el gerente general, el gerente de finanzas y el gerente de administración. Si están ganando $10,000 mensuales y el salario mínimo es $15,000 mensuales, ese gerente se encuentra sin empleo. Pero generalmente los salarios mínimos no se ponen para el gerente general o el gerente financiero, sino para la gente que más necesita trabajar, que son las primeras que deambulan por la calle debido a esas llamadas conquistas sociales, algunas de las cuales son absolutamente ridículas, como por ejemplo el aguinaldo. Decidir por ley que el año tiene 13 meses es una de las fantochadas e insultos mayores a la inteligencia. Yo creo que puedo competir en una carrera electoral con otras personas diciendo que el año tiene en realidad 27 meses. Pero el tema es que se va a pagar menos durante el año para poder pagar el mes 13. Entonces, esas fantasías que se han introducido en el derecho laboral perjudican muy especialmente a la gente que más necesita trabajar. Ahora, sin perjuicio de volver eso y recibir las críticas y las reflexiones de ustedes, volver sobre el tema del desempleo, quiero ahora referirme al tema de los salarios. ¿De dónde diablos viene esta cuestión de ingresos y salarios en términos reales? ¿De qué depende? Depende única y exclusivamente de las tasas de capitalización. ¿Qué quiere decir tasas de capitalización? Quiere decir instalaciones, equipos, herramientas, conocimiento relevante que hace de apoyo logístico al trabajo para aumentar su rendimiento. Recién mencionaba en esta isla imaginaria en que llegábamos nosotros como náufragos, decía pescar a cascotazos. No es lo mismo pescar a cascotazos que pescar con una red de pescar. La red de pescar es un equipo de capital que permite mayores peces por unidad de tiempo. No es lo mismo arar con las uñas que arar con un tractor. Los equipos de capital, las instalaciones, las herramientas, los conocimientos relevantes son los que hacen de apoyo logístico al trabajo para aumentar su rendimiento, ergo aumentar su salario. ¿Por qué es que los salarios son más altos en Canadá que en Uganda? ¿Es que los canadienses son más generosos y en Uganda son más amarretes? ¿Es que depende de la riqueza de los recursos naturales? ¿Depende de los climas? ¿Depende de ese estereotipo bastante repugnante que se ha dado en llamar raza? No hay tal cosa como raza, como sabemos. Hay 4 grupos sanguíneos distribuidos en todo el mundo, todos venimos de África, y nuestros aspectos físicos dependen de evoluciones geográficas y localizaciones a través del tiempo. No depende entonces de ese estereotipo llamado raza. Dicho de paso, hay un libro muy interesante, si interesa este tema, de Spencer Wells, que es biólogo molecular de Oxford y de Stanford, que se llama The Journey of Man, donde explica este concepto absurdo de la raza. Por eso es que los sicarios nazis rapaban y tatuaban a sus víctimas para distinguirlas de sus victimarios, porque no hay ninguna forma de establecer esas diferencias. Entonces, no es la raza, no es los recursos naturales. Dicho sea de paso, África es uno de los lugares donde más recursos naturales tienen el orbe, y Japón es un cascote, de lo cual es habitable el 20% de ese cascote, de manera que no son los recursos naturales, no es la geografía, no es la suerte, son marcos institucionales civilizados que protegen derechos de la gente para establecer en mayor o menor grado el respeto recíproco a que me acabo de referir. Esa es la diferencia única y exclusivamente entre Canadá y Uganda, o entre La Paz, Bolivia, y Houston, Texas. ¿Qué pasa con un pintor de brocha gorda de La Paz, Bolivia, que se muda a Houston, Texas, y gana 200 o 250 veces más? Es otra vez un tema de amarretismo del boliviano y de generosidad del texano. No, el texano no tiene más remedio, subrayo, no tiene más remedio que pagar salarios más altos, porque las tasas de capitalización se lo exigen. Cuando nosotros observamos en países de alto grado de progreso, y no digo desarrollo, porque desarrollo es una palabra que le gusta mucho a los planificadores estatales, desarrollar es más de lo mismo, se desarrolla un tumor, pero el progreso moral y material no es posible planificarlo, por eso en general no se habla de progreso, pero el progreso hace que en algunos lugares, como por ejemplo, otra vez Canadá y Estados Unidos y otros lugares de Europa, no hay tal cosa como servicio doméstico. ¿Qué les pasa a las amas de casa en esos lugares? ¿No les gusta que lo ayuden? No, no lo pueden pagar, porque tienen que competir con la empresa X o Z y sale muy caro. Es típico en un país africano, salvo Sudáfrica, digamos, continente africano en general, que haya 6 o 7 personas que abaniquen al jeque del momento a la hora de la siesta. Pero si ese mismo tipo se muda a New York y pretende que lo abaniquen a la hora de la siesta, 6 o 7, cada abanicada le sale $5,000 y es muy caro. Entonces, cuanto mayor son las tasas de capitalización, más firmes, más sólidos y más civilizados son los marcos institucionales, mayores son las tasas de capitalización y mayor es el beneficio, especialmente para los más necesitados. Vivimos en una época en la cual se explota miserablemente, porque esa es la palabra, miserablemente, a los más pobres y a los más necesitados, y se establecen medidas permanentemente que los perjudican y los dañan en grado sumo. Entonces, cuando decimos las tasas de capitalización, lo estamos vinculando al tema de los marcos institucionales. Marcos institucionales, digamos, desde la Carta Magna de 1215 en adelante, la idea era poner límites al poder. Sin embargo, a través del tiempo, después de la Carta Magna de 1215, bueno, tenemos el ejemplo extraordinario de Estados Unidos con su Constitución de 1776, la Constitución muy efímera de Cádiz de 1812, la Constitución argentina alberdiana de 1853-60, que dicho sea de paso, hizo de la Argentina uno de los países más prósperos del mundo. Los salarios e ingresos en términos reales en la Argentina, en la época entre 1853 y el golpe fascista del 30, que empeoró mucho la situación a partir del golpe militar del 43, y estamos en esas desde ese momento, los salarios e ingresos en términos reales eran superiores a los de Suiza, Alemania, Francia, Italia, España, muy poco por abajo de los de Inglaterra y Estados Unidos. La población se duplicaba cada 10 años. Teníamos situaciones, como habitualmente cito, en el centenario, 1910, miembros de la Academia de Francia que nos visitaron, compararon los debates que tenían lugar en esa corporación en París con los debates parlamentarios en la Argentina, debido, aunque esto pueda parecer ahora de ciencia ficción, debido al uso del lenguaje obsceno, las señas improcedentes y los discursos aberrantes, compararon por la versación que tenían los parlamentarios, senadores y diputados argentinos. De manera que lo hemos hecho y lo podremos eventualmente hacer de nuevo si es que despejamos telarañas mentales y somos capaces de ir al fondo de los temas. Y en este sentido, digo, cuando hablamos de ir al fondo de los temas, saco habitualmente el ejemplo de uno de los grafitis del Mayo francés del 68, un grafiti que Herbert Marcuse, de la llamada Nueva Izquierda, ha tomado para alguna de sus conferencias, pero en todo caso ese grafiti decía: seamos realistas, pidamos lo imposible. Eso me parece extraordinario para mostrar gente que tiene el coraje de ir al fondo de los temas y no timoratos que con distintos pretextos no se animan a reducir el gasto público elefantiásico, que como consecuencia de eso aparecen impuestos insoportables, deuda colosal y astronómica, déficit descontrolados, inflaciones mensuales que son comparables a las anuales en un país normal. Los pretextos, las anécdotas son muchas, pero lo importante son los resultados. Entonces, me parece que para completar esta parte de la charla, debería de agregar aquello que se ha dado en denominar desocupación tecnológica. En muchos medios locales de prestigio hay editoriales que marcan el peligro de la tecnología porque despide o rechaza mano de obra o trabajo intelectual. Yo creo que es muy importante subrayar que la tecnología libera, subrayo y pongo en negritas y letras muy grandes, libera recursos humanos y materiales para destinarlo a otras cosas que no se han podido concebir hasta el momento porque estaban esterilizadas en puestos anteriores. Pongo habitualmente el ejemplo del hombre de la barra de hielo. ¿Qué pasó con el hombre de la barra de hielo cuando apareció la heladera? ¿Qué pasó con los fogoneros cuando apareció la locomotora diésel? La tecnología, y si nosotros pensamos que la tecnología desemplea, agarremos un hacha y rompamos todas las maquinarias existentes y nos vamos a dar cuenta que los salarios en términos reales van a bajar abruptamente y no cambia el tema del empleo. Ahora viene esto. Si alguien levanta la mano y dice, bueno, pero es muy fácil decir, libera para hacer otras cosas. ¿Qué otras cosas? Al decir qué otras cosas, está implícito en ese razonamiento que estamos suponiendo que vivimos en jauja, que ya todos tienen todas las necesidades satisfechas. Y sería muy bueno que fuera así, porque el objeto del hombre no es trabajar, sería muy bueno que hubiera de todo para todos todo el tiempo, pero lamentablemente no es así. Los recursos son escasos, las necesidades son ilimitadas. Ahora, el empresario, a los efectos de sacar partida del arbitraje y de la oportunidad que se presenta, está interesado personalmente para su estado de sus cuentas de resultado, está interesado en capacitar. Está interesado en capacitar precisamente para sacar partida de esa nueva oportunidad. Ahora viene esto. Se va a hacer muy costoso y muy difícil y muy barranca arriba la capacitación o los resultados de la capacitación si tenemos una estructura laboral, como es el caso argentino, fascista, copiada de la Carta de Laboro de Mussolini, que desde Perón en adelante nadie se animó, ni militares, ni civiles, ni de ningún partido, a derogar asociaciones profesionales, convenios colectivos, la financiación de las mafias sindicales, el tema de las obras sociales y demás prebendas y situaciones. Si hay ese bloqueo, esa inflexibilidad en materia laboral, se hace muy difícil el asignar recursos humanos a otras tareas. Y por otra parte, y subrayo muy especialmente esto, si no hay un sistema educativo con la suficiente cintura, con la suficiente flexibilidad y con los suficientes reflejos para comprender que la educación no es algo que decidan burócratas desde el vértice del poder, con esos cargos que también son insultos a la inteligencia como ministro de Economía y de Cultura, sino que comprendamos que la educación tiene que ser un proceso abierto y competitivo, y nadie tiene la precisa en cuanto a que hay que estudiar dos geografías, dos matemáticas y una historia. Es un proceso de prueba y error en un contexto evolutivo, donde unos sostienen que es mejor que los chicos hagan tareas de mediodía, otros piensan que es todo el día, o unos piensan que tienen que levantarse a las 6 de la mañana, otros consideran que es inútil, que es mejor a las 9, y compiten. Si hay un proceso educativo flexible y hay un sistema laboral flexible, se hace mucho más fácil, se facilita mucho más la tarea esta que estoy diciendo de la capacitación a través de la tecnología, que incluye desde luego la robotización. Termino con este capítulo para entrar en un último punto, y es que si nosotros efectivamente vemos que no estamos en jauja, muy lejos de ello, ni acá ni en ninguna parte del mundo, lamentablemente nos ha tocado, a lo mejor es un desafío y una oportunidad interesante para debatir esto, pero nos ha tocado un mundo muy difícil. Tenemos en Europa el resurgimiento del nacionalismo. Las últimas elecciones en Alemania, 88 neonazis ocuparon escaños en Alemania. En Estados Unidos tenemos este personaje con su estilo capilar tan extravagante, y además tan extravagante en otras cosas, como ha dicho su ex secretario del Tesoro, Rex Tillerson, no tiene la menor idea de lo que significa el comercio libre. Entonces ataca a sus aliados tradicionales y tiene estos conflictos con China y otros lados, un proteccionismo realmente alarmante que parece y nos recuerda, y no hago cosas ad hominem, pero me viene el nombre de Aldo Ferrer con la cosa troglodita de vivir con lo nuestro. Es lamentable eso en Estados Unidos, lo que ocurre en algunos países latinoamericanos, como por ejemplo Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua. Lo que ocurre lamentablemente en el Vaticano, con un papa peronista, partidario del estatismo y la socialización, ahora en Asís, del 26 al 28 de marzo, va a haber un congreso de economía a la luz de las ideas del Papa Francisco, que recordemos que su mentor fue Monseñor Angelelli, quien celebraba misas bajo la insignia de los montoneros. Entonces, la situación no es fácil, puede ser un mayor desafío para ir al fondo de las ideas y expresar distintas filosofías. Pero en todo caso, en este mundo decimos, no hay de todo para todos todo el tiempo y por lo tanto hay que asignar derechos de propiedad. Pero cuando se asignan derechos de propiedad, aparece este fenómeno. Y es que resulta que Juan tiene más que Pedro. Entonces viene un fenómeno realmente espantoso, horrible, corrosivo, que es la envidia. ¿Por qué Juan tiene más que Pedro? ¿Por qué no le sacamos a Juan y le damos a Pedro? Y en los sistemas políticos en que vivimos, el político capta ese mensaje y lo lleva a la práctica y propone la llamada redistribución de ingresos, que implica volver a distribuir por la fuerza lo que voluntariamente hizo el mercado en forma pacífica, es decir, lo que hicimos todos los días nosotros en los supermercados. Estamos asignando y distribuyendo recursos. Hay un economista, Senior Research Fellow de Stanford, Thomas Sowell, que dice que nosotros los economistas no deberíamos de hablar más de distribución, porque los recursos no se distribuyen, se ganan. Cuando hablamos de distribución parece que hay un bulto ahí que alguien tiene que distribuir. Y la asignación se hace en la medida que compramos cada uno de los productos en el supermercado. Ahora, ¿cómo hacemos con este fenómeno de la envidia y con el fenómeno político? Porque no me quiero poner peyorativo con los políticos, pero los políticos son cazadores de votos. El político que se pone a pontificar y hablar de cosas que nadie entiende ni comparte está perdido como político. Tiene que ver qué es lo que el mercado electoral le demanda, sea en un segmento, sea en general, en fin. Es la función opuesta al académico, opuesta a la del profesor. Si el profesor asume la cátedra e investiga qué quieren oír sus alumnos, está perdido como profesor. El profesor sí tiene que marcar un rumbo distinto del que están contestes los alumnos. Bueno, entonces el político capta esa envidia y la redistribución de ingresos y todas estas políticas llamadas de justicia social, que como ha dicho el premio Nobel en Economía Hayek, justicia social, cada vez que se agrega el adjetivo social frente a cualquier sustantivo lo convierte en su antónimo. Justicia social quiere decir que le van a sacar a los que les pertenece para darles a los que no les pertenece, lo cual es contrario a la definición clásica de justicia de dar a cada uno lo suyo, según la definición romana clásica de Ulpiano. Lo mismo con constitucionalismo social, derechos sociales, en fin. Entonces, ¿cómo puede hacerse? Bueno, queda el recurso que hablábamos antes de la educación. Pero tenemos otro problema con la cuestión de la educación. En realidad es algo muy alentador, muy gratificante y extraordinario cuando uno tiene la oportunidad de estar frente a un semestre con alumnos y alumnas, la reacción fantástica que se produce. Reflexiones de decir, esto me cambió la vida y me hizo ver otros horizontes, no tiene precio esa reflexión. Pero tienen que tener la oportunidad de oír otras campanas, de oír distintas tradiciones de pensamiento, porque si están con su cuadernito durante 6 años en cada uno de los semestres oyendo cosas anacrónicas, el futuro es difícil. Pero acá se complica la cuestión porque en realidad, cuando estamos hablando, por ejemplo, de economía, la economía es una ciencia que es contraintuitiva. Lo primero que se piensa en economía está mal seguro. Hay que digerirlo, pensarlo, reflexionarlo y darse cuenta que cuando decimos, por ejemplo, ahí va ese fulano con un Mercedes-Benz y el otro con un Fiat chiquito, una bicicleta, ¿por qué no vendemos el Mercedes-Benz y los dos tienen un Ford Falcon o qué sé yo? No sabemos lo grave de lo que estamos diciendo en cuanto a la reasignación coactiva de recursos que hace y se genera y conduce y produce derroche y despilfarro que va a consumir las tasas de capitalización, que precisamente es la causa que permite que salarios e ingresos en términos reales sean mayores. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Yo creo, y termino con esto, que una forma de proceder es debatir reformas políticas. Porque acá viene esto, no sé si ustedes estarán de acuerdo, pero en los países que he descrito y que he mencionado, se dice que se está en regímenes democráticos. Ahora, la pregunta es, ¿realmente se está en regímenes democráticos o estamos en plena cleptocracia? Es decir, el gobierno de los ladrones, de propiedades, de libertades y de sueños de vida. ¿Es realmente el sueño de los Giovanni Sartori de nuestra época que sostenían que antes que del proceso electoral está el marco jurídico del respeto a los derechos de cada una de las personas? ¿O estamos cayendo a la venezolana, sin llegar en ese extremo que se dice que es un régimen democrático, cuando en realidad se lesionan permanentemente derechos de las personas? Entonces, antes de convertir al planeta Tierra en un enorme gulag en nombre de la democracia, en lugar de estar con brazos cruzados y pensando tontamente quién va a ganar en las próximas elecciones, tenemos que proponer nuevas medidas para limitar al Leviatán. ¿Qué medidas pueden ser esto? Bueno, tenemos que trabajar las neuronas y pensar en distintas variantes. Yo voy a sugerir las siguientes. Primero, en el poder legislativo, me parece que sería importante adoptar las sugerencias o las medidas que se adoptan en los estados de Texas, de Nevada, de South Dakota en Estados Unidos, donde todos los legisladores están part-time. Nadie trabaja tiempo completo. Tienen que trabajar un tiempo determinado y tienen limitados, subrayo, sus periodos de sesiones para que no vayan a legislar estúpidamente o demasiado. Acá en nuestro medio, como muchas veces he dicho, se dice, bueno, pero vean al senador tal, que es un vago porque no produjo ningún proyecto de ley. Justamente, eso es lo interesante, que no haya hecho ningún proyecto de ley. De lo que se trata, en el caso argentino, es de derogar leyes, no de multiplicarlas. Entonces, para el poder legislativo, aunque hay algunos que sostienen que, igual que la República de Venecia y de Florencia, que esos cargos sean ad honorem. Y cuando hablamos de la honorable Cámara, sea porque son ad honorem y no porque tienen unos curros fenomenales. Y no se trata en ningún caso, creo, de sugerir podas de gastos, porque igual que con la jardinería, la poda hace que se crezca más fuerte. De lo que se trata es de eliminar funciones. Entonces, creo que para el legislativo estas limitaciones son de interés. Para el judicial, hay un jurista, Bruno Leoni, en un libro que lo recomiendo muy entusiastamente, se llama La libertad y la ley, donde sugiere que los arbitrajes privados, se dé rienda suelta a los arbitrajes privados sin ninguna reglamentación de ningún tipo, incluso que quienes están haciendo de árbitros en competencia no sean abogados, cosa que a lo mejor es mejor. Esto va a permitir el inicio de la comprensión que el derecho es un proceso de descubrimiento y no de ingeniería social ni de diseño, como era el common law en el origen en Inglaterra o en la República Romana antes del Imperio. O sea, jueces en competencia que van descubriendo el significado del derecho. Hoy día, creo yo, hago una pequeña digresión acá, salvo honrosas excepciones, en la mayor parte de las facultades de derecho no egresan abogados, egresan estudiantes de leyes que pueden recitar de memoria cuál es la ley, el párrafo y el inciso, pero no tienen la más perra idea de cuál es el fundamento jurídico del derecho. el positivismo legal ha hecho estragos en la mayor parte de las facultades de Derecho. Incluso en algunas se ha eliminado Derecho Romano, se ha eliminado Filosofía del Derecho, o se ha introducido con el nombre de Filosofía del Derecho algo que es la antifilosofía del Derecho. Por eso decían las constituciones modernas es una lista de aspiraciones de deseos y no de derecho en la mejor tradición del constitucionalismo en los casos que mencioné de la Carta Magna de la Constitución de Estados Unidos, la Constitución de Cádiz y el caso argentino. Hay un ejemplo que habitualmente pongo y a mi mujer que está acá no le gusta que lo ponga, pero lo pongo porque ilustra mucho, y es en Nicaragua, en Ecuador, la Asamblea Constituyente, afortunadamente no prosperó esto, pero la Asamblea Constituyente sugirió seriamente incluir en la Constitución el derecho al orgasmo de la mujer para mostrar el grado de estupidez a que se ha llegado. En el caso de Brasil, en la Constitución anterior a la que actualmente está vigente, uno de los artículos establecía cuánto debe ser la tasa de interés en términos reales. Eso es mostrar que no se tiene la menor idea de lo que significa el aparato estatal. Más aún, un ex profesor mío en Estados Unidos, Leonard Reed, sugería con razón, con mucha razón, él decía, los constituyentes americanos nos equivocamos al utilizar la palabra gobierno, porque gobierno es dirigir y mandar, y cada uno se tiene que dirigir y mandar a sí mismo. Debería de haberse llamado agencia de seguridad, porque lo contrario, decía Reed, es lo mismo que si el guardián de una empresa le llamamos gerente general. Es un error. Entonces esto, terminológicamente, que puede aparecer como una cosa secundaria, pero como ustedes saben, el lenguaje sirve principalmente para pensar y secundariamente para transmitir ideas. El pensamiento se restringe y se contrae si no utilizamos adecuadamente el lenguaje. Y por último, sugiero algo que les va a llamar a ustedes poderosamente la atención, incluso pueden dudar de mi sanía mental, es un párrafo, un pasaje muy poco citado de Montesquieu, del Espíritu de las Leyes, donde sostiene y dice textualmente Montesquieu, para aplicarlo al Poder Ejecutivo, que la elección por sorteo está en la índole de la democracia. Entonces dije, ¿cómo por sorteo? ¿Cualquiera puede ser gobernante? Sí, cualquiera. Que tenga mayor de 18 años, que quiera competir en el gobierno, que sepa leer y escribir, aunque eso no es tan importante dada la estructura de los políticos actuales. Pero entonces quiere decir que el portero de este edificio puede ser gobernante, puede ser gobernante el mozo del restaurante, un economista. Sí, ¿cuál va a ser el incentivo según la línea de Montesquieu? Defendernos. Enseguida tenemos que defender. ¿Qué quiere decir defendernos? Tener marcos institucionales que protejan nuestra vida y nuestra libertad, y eso es lo que se necesita. Porque Karl Popper, en La sociedad abierta y sus enemigos, lo critica a Platón, que hace la apología del llamado filósofo rey. Nada de filósofo rey. Lo importante son las instituciones y no los hombres. Entonces Popper insistía en el tema institucional para, y pongo comillas, dice textualmente Popper, para que el gobierno haga el menor daño posible. Tener instituciones fuertes. El caso de Suiza, por ejemplo, puede ser un ejemplo. Nadie sabe quién es el primer ministro y el presidente y nadie le interesa, eventualmente. El tema son las instituciones y no los caudillos locales ni los líderes. Cuando en el mundo empresario se dice se va a hacer un ejercicio para liderazgo, a mí es una palabra que me hace recordar al Duce y al Führer, el líder. A mí me parece que cada uno tiene que ser líder de su persona. En todo caso, son referentes, que es una muy buena expresión, pero no líderes. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Vamos a tener unos minutos para contestar aquellas preguntas o críticas. Preguntas o críticas encapsuladas, digamos, que no sean muy extensas, breves, para que se pueda expresar el doctor. Así que está abierto, ahora les van a. No sé si el micrófono se va a tener que hacer a viva voz, no hay problema tampoco. Teníamos ese para. No importa. Así que. Bueno. Gracias. No, si me saca eso, no. A ver, para ahí. Perdón, doctor. Pavaditas de preguntas. Yo creo que el actual presidente ha desperdiciado una oportunidad extraordinaria. Creo que su inicio con ese bailecito pornográfico con la banda presidencial en la Casa de Gobierno no fue algo digno de una república. Su primera medida fue aumentar los ministerios, su segunda medida fue intentar nombrar a dos ministros de la Corte por decreto, y luego lo que me intercalé en esta conversación, el aumento del gasto público, el aumento de los impuestos, la deuda, el déficit, el proceso inflacionario. De todas formas, nos han puesto a los argentinos en un dilema. Yo personalmente pienso que estamos frente a la inoperancia versus el abismo. Y creo que debemos de apoyar la inoperancia para tener más tiempo en el debate de ideas, en el trabajo. Bueno, básicamente eso es lo que se me ocurre decir. Creo que si fuimos capaces de salir de la tiranía rosista y el caudillaje en la Argentina, la barbarie según Sarmiento, para tener esta constitución fundadora extraordinaria y que produjo los resultados que comenté y muchos otros que no comenté, creo que tenemos que ser capaces de revertir eso. Es muy difícil la situación. Yo cuando veo las medidas que se toman en el Banco Central, y primero $10,000, después 5,000, después el permiso de 5 días y 2 y 3 y para atrás y para adelante, circulares telefónicas y escritas, parece confeccionada por los tres chiflados esto. Es triste, es lamentable. Creo que se necesita el coraje. No digo, como dije hace poco, como escribí hace poco en un artículo en La Nación, no digo que se hagan las cosas que nosotros los liberales venimos sugiriendo y machacando y repitiendo hace tiempo, pero por lo menos algo en la dirección que me he referido para reducir el elefantiásico aparato estatal que nos está asfixiando a todos. Creo que una línea importante a raíz de su pregunta inquietante e interesante es que todos nosotros tenemos cada uno tenemos la obligación moral de contribuir a que esto se revierta. Si nosotros tenemos la actitud que estamos en una especie de platea mirando el escenario y son otros los que tienen que resolvernos el problema, estamos liquidados. Creo que una buena línea es preguntarnos esta noche qué hicimos hoy para que las cosas cambien. Yo creo que un método interesante que se ha aplicado y se aplica mucho, mucho, no lo suficiente en la Argentina, son esos ateneos de lectura, donde se reúnen 5 o 6 personas, uno expone, el resto debate, con un libro que tenga un abanico de distintos temas, y al año siguiente cada uno de los 5 tiene a su vez grupos de 5 y así sucesivamente. Y en este sentido quiero destacar y subrayar con mucho énfasis lo que hoy ocurre en la Argentina. Ahora, pasado mañana, voy a Tucumán, voy a hablar en la Universidad del Norte, Santo Tomás de Aquino, patrocinado por la Fundación Federalismo y Libertad, donde también voy a dar un seminario ahí. Esa fundación, Federalismo y Libertad, junto con la Fundación Bases de Rosario, la Fundación Libertad de Rosario, la Universidad de Aconcagua, que acá mencionaron, de Mendoza, la Fundación Alberdi en Mendoza, el Club de la Libertad en Corrientes, la Fundación Libre en Córdoba, Libertad y Progreso en Buenos Aires, son chicas y chicos que hacen unos trabajos extraordinarios. Sus tesis doctorales, sus artículos, sus escritos, sus clases son notables. Creo que necesitarían financiaciones más sólidas y creo que hay muchos empresarios que son suicidas al no apoyar a estos chicos y estas chicas con la suficiente energía, pero creo que estos son los únicos caminos, insistir con las ideas, despejar. Yo creo que la inmensa mayoría de chicos y chicas y gente en general son de buena voluntad, son hospitalarios a otras ideas, pero necesitan... necesitamos ir al fondo de esto, y creo que hemos desperdiciado, por último digo, hemos desperdiciado tiempo y seguimos desperdiciando tiempo en discutir coyunturas. Si la base monetaria del Banco Central fue el 3.2 o el 2.6, si el índice de precios, esto, en lugar de debatir ideas de fondo para abrir horizontes y nuevas perspectivas. Creo que algunos de los temas que hemos tocado acá y muchos otros que no hemos tocado, me parece que merecen ser debatidos y discutidos. ¿Sí? Sí, ¿podría aclarar o abundar en el concepto de tasa de capitalización y por qué eleva el nivel de los salarios? Tasa de capitalización... Ilustré con el asunto de pescar a cascotazos o arar con las uñas para mostrar los rendimientos que son distintos, las productividades son distintas. Y a veces, a propósito de esa pregunta, se dice, bueno, pero no seamos tan ingenuos, no podemos permitir que negocie un multimillonario o alguien que tiene abultadas cuentas corrientes con una persona que no llega a fin de año o a fin de mes o a fin del día y está descalzo, no vamos a decir que es razonable que negocien. Yo creo que ese tema está muy mal planteado. No se trata de esa negociación, se trata, ese es el punto que quiero subrayar, de tasas de capitalización que obligan a que los salarios sean en tal o cual nivel. Cuando un ejecutivo de una empresa exige que su oficina sea de entelado celeste y la música funcional sea de Bach y tal cosa, cuando se lo otorgan o cuando le otorgan a fulano que tenga una televisión o que tenga un equipo, no es por bondad, es por las tasas de capitalización. Entonces, cuando observamos estas dos personas así caricaturizadas, dibujadas, imaginemos, otra vez doy un nombre acá, supongamos George Soros, un multimillonario que llega a la India y pregunta, ¿cuánto cuesta pintar mi casa? Y le dicen 1,000. Entonces él contesta, como yo soy multimillonario, voy a pagar 100. El mercado le va a decir, a mí qué diablos me importa lo que tiene la cuenta corriente, o paga 1,000 o no pinta su casa. Las tasas de capitalización obligan a que los salarios e ingresos en términos reales sean de determinado nivel. Cuando un inmigrante llega a Estados Unidos o un inmigrante llega a Alemania, digamos, es completamente distinta la situación cuando ese inmigrante llega a Mozambique o llega, como digo, a Uganda o llega al Líbano. ¿Qué pasa ahí? Los salarios son más bajos porque las tasas de capitalización son más bajas. Entonces, captar ahorro interno y externo, porque como ustedes saben, el capital no tiene patria. El capital va donde el binomio seguridad-rentabilidad sea óptimo. Y no es qué malos que son porque sacaron sus recursos. No, qué bueno que lo salvaron. De lo que se trata es de preguntarse por qué diablos se van de este lugar y van a otro lugar. Digamos, un elemento interesante a mí me parece para ver es lo que se llama los movimientos migratorios observando los pies de la gente. ¿La gente va desesperada a Cuba o va desesperadamente a Miami? ¿Qué pasaba con Alemania Oriental y Alemania Occidental? Entonces se derribó el muro de la vergüenza, pero seguimos con muros intelectuales y telas arañas y muchas falacias y muchas repeticiones de errores. El otro día, haciendo mi jogging matinal el sábado, lo oí a Santiago Kovatlov, que tuve el gran gusto de tener un mano a mano con él en el Centro Cultural Borges hace unos años, pero lo oía Santiago Kovatlov resumir el problema argentino, de repetir una y otra vez los errores. Tenemos, decía Kovatlov, la pasión por la monotonía. Hace 70 años que venimos en la misma estupidez. Y nuevamente observamos que los candidatos en general repiten las mismas recetas. Entonces creo que para revertir esto, yo muchas veces he dicho a colegas, cuando alguno ha dicho, pero ¿cómo puede ser que no se entienda esta idea? Yo creo que tenemos que hacernos cada uno de nosotros nuestro examen de conciencia. Y en lugar de decir, ¿por qué diablos la gente no entiende?, tenemos que decir, ¿por qué diablos soy tan inepto para pasar el mensaje? Y como somos más benévolos con nosotros mismos que con los demás, eso ayuda a hacer los deberes, tranquiliza los nervios y nos hace decir o hacer un próximo artículo, un próximo ensayo, un próximo libro, una mejor clase. Entonces, revisarnos nosotros mismos y decir que hay mucha gente que es de buena voluntad, que son honestos intelectuales, que no entienden ni comparten los principios liberales. ¿Y por qué es eso? Porque estamos pasando muchas veces mensajes equivocados y usamos lenguajes, me parece, equivocados. Por ejemplo, y no quiero excederme acá en la pregunta esta, pero por ejemplo, cuando se habla, tenemos que hacer un ajuste. No, tenemos que liberar los bolsillos de la gente para liberarnos del ajuste que venimos soportando hace 70 años. Tenemos que hacer políticas de shock. No, tenemos que sanear la economía. Ya bastante shock tiene la gente desde que amanece hasta que se acuesta. Para agregar un shock más, ¿cómo vamos a ganar elecciones diciendo que hay que hacer un ajuste y hay que hacer más shocks? Me acuerdo, no, en este caso no lo voy a mencionar, pero en casa estaba un amigo que publicó un artículo en La Nación hablando sobre el ajuste y estaba muy quejoso porque el caricaturista había hecho una imagen de la Argentina y en el medio de la Argentina con un cinturón y salían chorros de sangre de ese cinturón para ilustrar el artículo sobre el ajuste. Y yo le decía a mi amigo, eso es tu responsabilidad, porque vos usaste esa expresión y el que está dibujando está expresando lo que estás diciendo. Entonces, creo que tenemos que multiplicar el esfuerzo cada uno de nosotros si queremos cambiar y no simplemente preguntar a otros cómo resolvería el problema, cómo lo resolvería yo. Bueno, no me parece el asunto de la elección por sorteo, no me parece la cuestión del poder legislativo, no me parece el tema del judicial. ¿Qué les parece entonces? Pero no digan nada. No estemos con los brazos cruzados esperando otra vez la próxima elección. vengo por el tema intelectual. Jesucristo es el gran mediador, el medium de todos los medios, que es el Dios hecho hombre para nosotros, especialmente los cristianos, porque creemos como yo, y ha venido a liberar a la humanidad, liberarla de un pecado original, de un mal constante y demás. Y eso viene de grandes problemas intelectuales, o sea, del intelecto a través de su nombre de Dios. Por lo tanto, cuando la Biblia dice usemos cada uno de nosotros los dones a favor de la humanidad, yo lo que veo en este momento a nivel del liberalismo internacional es un grave problema intelectual, que son los derechos de la propiedad intelectual, incluyendo, y voy a ser muy amplio en esto, ¿no?, para no extenderme en el tema. Pero perdón, señor, perdón. El problema de las patentes pendientes. Necesitamos que sea una pregunta. No, es una opinión en general. Es un espacio de preguntas. Ya voy al tema. No, una pregunta. El problema de las patentes pendientes que hay y el problema de cómo se bastardean las licencias, y para dar un ejemplo claro, bueno, hay muchas en Estados Unidos, más de 8.000 patentes pendientes por el registro, y ese es un problema de organización de los Estados. Es un momento para preguntas. Usted quiere hacer una pregunta. ¿Usted cómo ve el problema de bastardeo de la propiedad intelectual? Bueno, en primer lugar le agradezco mucho lo primero que dijo, porque me agranda enormemente el ego. Pero quiero recordar una frase de Einstein: es que todos somos ignorantes, solo que en temas distintos. Creo que respecto de los coeficientes intelectuales ha habido un gran avance en esto, y es rechazar esa idea en favor del concepto que todos somos inteligentes, solo que para temas distintos. Cuando alguien da una conferencia y en la primera fila hay un fulano que se están durmiendo, la primera reacción es: ¿cómo puede ser que no entienda lo que estoy? No, están interesados en otra cosa, en calcular los vientos. Algunas cosas pueden ser útiles, otras cosas no son útiles, pero eso es lo interesante de la educación: el poder dirigirse y personalizar en cada individuo, sacar potencialidades que son únicas e irrepetibles en la historia de la humanidad, cada uno de nosotros. Entonces, en la educación, cuando se hacen cuestiones masivas y se trata de aplicar la guillotina horizontal, se está cometiendo un crimen, porque se está dejando de lado, me parece a mí, esta cuestión que marco. Dos últimos puntos. Primero, entiendo que el credo ha sido modificado y ya no bajó a los infiernos Jesús. No, en algunos casos se ha modificado, y creo que hay unas modificaciones del Vaticano. Por otra parte, a mí personalmente me parece una idea absurda eso de bajar a los infiernos. Pero en fin, lo que subrayo, y es cierto, porque acá viene una cuestión. Usted marca cuestiones religiosas. Yo creo que una de las grandes virtudes de la tradición estadounidense es lo que se ha dado en llamar la doctrina de la muralla, es decir, la separación tajante, que yo ya sé que no es el espíritu lo que usted estaba diciendo, de unir la religión o el poder, pero son realmente tremebundas las situaciones, han sido en la historia y son actualmente, cuando se une la religión y la política. Ahora, termino, y sé que esta es la última pregunta, pero ya que usted menciona la cuestión religiosa, yo creo que las patentes no me voy a meter, y los copyrights, está en internet un trabajo mío que se llama Apuntes sobre el concepto de copyright, que me hizo un prólogo el doctor Olivera, que lo presenté en la Academia Nacional de Ciencias, y es muy largo y no quisiera entrar en ese tema ahora. Pero me parece que, para cerrar, digo, en mi concepción personal, que no tiene por qué ser la de otros, yo creo que desde la perspectiva liberal es bueno el concepto de la religatio, no de participar necesariamente en una religión oficial. Thomas Jefferson, Thomas Paine, mi abuelo materno, tantos otros eran deístas, esto es, comprenden, y me gusta mucho la respuesta que dio Carl Jung cuando le preguntaron si creía en Dios. ¿Usted cree en Dios? No, no creo en Dios, sé que Dios existe. ¿Por qué? Porque no es un tema de fe. Juan Pablo II tenía una encíclica interesante respecto de esto, Ratio et Fide, mostrando que nosotros estamos acá conversando, nosotros venimos de nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos, chosnos, en fin. Si fuera ad infinitum, no podríamos estar acá conversando. Tiene que haber un momento uno. Y ese momento uno le llamamos la primera causa, Dios, Alá, Yahvé o lo que fuera. Pero es inconcebible que digamos que no hay una primera causa, lo cual no excluye la hipótesis del Big Bang, pero el Big Bang se refiere a fenómenos contingentes y estamos hablando de fenómenos necesarios, por una parte. Por otra parte, mi segundo pilar, y son solamente dos pilares que tengo de mi religatio personal, es que no somos solo kilos de protoplasma. Tenemos estados de conciencia, psique, mente, que si fuéramos kilos de protoplasma, los nexos causales inherentes a nuestra carne y nuestro hueso nos harían que somos determinados y programados. No habría tal cosa como ideas autogeneradas, proposiciones verdaderas o falsas, no habría tal cosa como revisión de nuestras propias conclusiones. Y recomiendo en este sentido, por eso el sentido de trascendencia me parece importante, de la psique. Lamentablemente estamos rodeados de materialismo filosófico o determinismo físico, como usaba Popper. Hay un libro que yo empecé con todo este tema, un libro escrito por el premio Nobel en neurofisiología John Eccles y Karl Popper, filósofo de la ciencia, que tiene el sugestivo título El yo y su cerebro. Una cosa es el cerebro y otra cosa es el yo o los estados de conciencia, porque no somos loros complejos, pero loros al fin, sino que somos seres humanos que tenemos la gran virtud de todas las especies conocidas, no sabemos las desconocidas en el universo, de tener libre albedrío. Porque si no trabajamos en estos cimientos que estoy señalando, llegamos a la conclusión que en realidad la libertad es una ficción. Y lamentablemente, no quiero hacer cosas ad hominem, pero la estoy haciendo, el caso del llamado jurista local Zaffaroni. Zaffaroni es determinista, es materialista filosófico, es consistente con su premisa, porque de la premisa que estamos todos programados y estamos determinados, se llega a la conclusión de que el delincuente no se lo puede castigar porque no es responsable de sus actos. Y eso es cierto, pero lo que hay que revisar es la premisa. Y en psicología, en economía, en filosofía. Psicología es el estudio de la psique, y la mayor parte de los psicólogos niega la psique, que somos aparatos y máquinas. Hay un filósofo, Juan José Sanguinetti, que vive en Roma, y que él ha escrito mucho sobre este asunto, y él muestra, termino con esto para ilustrar, cuando se dice, el hipocampo recuerda, las neuronas deciden, como si fuéramos un grupo de células, y no tenemos, decimos, mi mano te saluda, cuando en realidad la expresión correcta es yo a través de ti, mi mano te saludo. Bueno, les agradezco mucho esta reunión, ha sido un gran gusto estar con ustedes.